seguimos enredando las mañanas desde Radio Roja, acá en Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, en este enredando las mañanas en coproducción con Zumba La Turba. Y en este nuevo bloque estamos tratando de comunicarnos con Rosario puntualmente. Hoy, jueves 26 de noviembre, hay unas actividades en torno al rosariazo que ocurrió hace unas cuantas décadas. En este caso se está intentando hacer una reivindicación de aquella época en un rosariazo socioambiental, con toda la situación de la lucha por los humedales y los incendios y el resguardo ambiental de esta zona. Intentaremos comunicarnos con un representante de los autoconvocados por los humedales en Rosario. Jueves 26 en la Plaza San Martín, a las 17 horas comienza la apertura de esta actividad, y a las 18, diálogos intergeneracionales del rosariazo al rosariazo ambiental. Y a las 19:30, música en vivo. Antena es la encargada de la música en vivo, más feria, más transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos intentando la comunicación. Sí, Muy bien, ahora sí, estamos en línea con Emiliano, en comunicación directa con Rosario, autoconvocado por los humedales. ¿Cómo andás, Emiliano? Buenos días. Mariano, hola, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Che, acá, bueno, haciendo un poco mención de estas actividades que hoy se están dando en la Plaza San Martín, en Rosario, en torno al rosariazo, y bueno, esta especie de confluencia con lo que sería un rosariazo socioambiental en defensa de los bienes comunes, en este caso sabemos de la lucha puntual por los humedales. Así que bueno, queríamos que nos comentes un poco cómo estaba enmarcada esta actividad y cómo estaban así también apoyando la lucha por la ley de humedales ahí en la zona. Bien, bien, perfecto. Sí, hace más o menos 8 meses que acá en la zona de Rosario estamos activando diferentes medidas de lucha, de protesta y visibilización sobre conflicto socioambiental que hay. Decidimos enmarcarlo dentro del nombre de Rosariazo Socioambiental. Uh-huh. Y bueno, hace exactamente 24 días hoy que estamos sosteniendo un acampe permanente frente a la Casa de Gobernación Provincial, acá en la Plaza San Martín, en Rosario. Hay alrededor de unas 30 o 40 carpas y unas 100 personas que están habitando este acampe. Ya casi un mes. Ya casi un mes de acampe. Es una medida de lucha que, bueno, requiere mucho cuerpo y tiempo de sostenerlo, pero funciona y nos está dando buenos resultados, al punto de que hace más o menos una semana se duplicó ese acampe y se inició un segundo acampe, cortando intermitentemente el puente que une Rosario con Victoria, la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Uh-huh. Que es un corredor económico muy importante. Bueno, también dentro del marco del rosariazo socioambiental. Uh-huh. Hoy particularmente en el acampe de la Plaza San Martín tenemos una actividad que es un diálogo intergeneracional, donde va a participar gente que fue partícipe justamente del rosariazo original en 1969, y bien, vamos a confluir y tratar de tener diálogos ahí para ver cómo seguir construyendo este nuevo rosariazo socioambiental que está en pleno desarrollo. Bien, la convocatoria, me imagino, ahí en la plaza con el acampe puesto, va a tener bastante gente, y también está teniendo cada vez más apoyo popular la lucha contra los humedales, por la ley de humedales, digo, ¿no? En defensa de los humedales. Contanos un poco cómo viene esta situación más ahí a nivel jurídico, legal. Bien, Nosotros tenemos una lectura particular y es que, bueno, se llegó a que se trate en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, la Comisión de Ambiente de Diputados, se avance un dictamen de mayoría de un proyecto de ley de humedales unificado que llega a esta instancia y en este momento del año por una presión social que es cada vez mayor. Eso hay que ser conscientes de eso, que la presión social tiene sentido y da resultados. Este proyecto de ley que se está trabajando en diputados parte de un proyecto unificado de todas las leyes anteriores que es interesante y valoramos, pero en la Comisión de Ambiente le han sacado partes importantes, sobre todo toda la parte de penas hacia los responsables, que era algo fundamental, porque creemos que sin penas a los responsables solo hay multas económicas. Incluyen estos costos dentro de sus mecanismos de producción y los absorben, entonces no va a frenar tanto la destrucción sobre los humedales. Pero bueno, sí hay que aplaudir y ser conscientes de que esto es un avance y tiene que ver con la presión social y que es momento de reforzar esa presión, de pedir que a lo mejor desde la Comisión de Legales se trate esto de las penas o se vea desde el Código Civil, Penal, perdón. Pero bueno, es un resultado de la presión social y eso es lo importante, que la ley de humedales avance en diputados con estas fallas y todo, sigue siendo algo positivo y algo que nos da fuerza en esta lucha y creemos que hay que reforzarla. Hay cuestiones del proyecto de ley que está avanzando que con las que somos críticos, pero aplaudimos que avance una ley de humedales. Bien, hubo dictamen de las comisiones de diputados, ¿no? Recientemente en cuanto a esto de direccionar esta ley hacia la ley de presupuestos mínimos, en realidad, ¿no? Para el uso racional y sostenible de los humedales, digamos, a eso es lo que te referís. Este dictamen, digamos, no termina de ser favorable, pero sí, por lo menos, orienta la legalidad, la disposición legal para la aplicación de estos presupuestos mínimos. Sí, el proyecto de ley ya lo trató la Comisión de Ambiente, salió por un dictamen de mayoría y ahora debería pasar por otras cuatro comisiones, que por ejemplo presupuesto, legales, agricultura justamente, que son comisiones que por lo menos agricultura intentaría sacarle parte o creemos que intentaría bajar un poco el tono de la ley. Por eso ahora nuestro esfuerzo y la presión social tiene que ver con que, bueno, con este proyecto que ya salió de la Comisión de Ambiente tenga dictamen de mayoría en las otras cuatro comisiones, cosa que no se toque, que no la sigan modificando y vaya derecho a diputados para que se pueda votar y luego a senadores. Pero bueno, ahora lo concreto sería importante, sería que las cuatro comisiones que tienen que rever el proyecto den un dictamen de mayoría, cosa de que salga tal cual como está y avance hacia diputados y se pueda tratar y votar, efectivamente. Bien, clarísimo. Emiliano, Juan Martín te habla, buenos días. Te quería preguntar, te quería pedir si nos podías contar un poco de la actividad de hoy. Sí, hoy a las 17 horas, ¿verdad? Es la actividad, un poco, no sé, ahí teníamos que van a participar escritores, va a haber una, bueno, además de la marcha, ¿no? No sé si nos querés dar algún detalle de la actividad que se va a realizar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Martín? Hoy a las 17 horas en la Plaza San Martín, en Rosario, vamos a iniciar esta actividad que dentro del marco que estamos llamando Rosario Sociomental, creemos que es una de las más importantes que hacemos porque justamente es trazar vínculos y lazos con gente que participó en los rosarios original, que va a venir no solo a dar una charla, sino a generar una mesa de debate, un diálogo abierto entre muchos participantes, tanto del rosariazo o de los rosariazos originales, porque fueron dos en 1969, tanto en mayo como en septiembre. También pensando esto que nosotros llamamos rosariazo socioambiental, cómo seguir construyéndolo, porque el rosariazo original, los rosariazos originales fue una confluencia de movimientos estudiantiles y obreros frenando, así que llamando un paro general acá en Rosario contra la dictadura de Onganía. Entonces queremos trabajar y ver cómo seguir pensándonos nosotros hoy en este rosariazo socioambiental y cómo confluir luchas, cómo avanzar en esto para, bueno, nada, unificar luchas, básicamente. Claro, una vinculación. Es un diálogo abierto, puede participar, discúlpame, puede participar cualquiera que se acerque a la plaza. Ajá. Es obviamente una actividad gratuita, como todas las que hacemos, es en un espacio público y abierto a toda la comunidad. Y durará más o menos entre las 17:30 y 18 hasta las 20 horas, más o menos. Después también hay música, un recital y ferias y actividades que realizamos todos los días también. Bueno, imagino que el día está bueno en Rosario, porque acá, por ejemplo, está lloviendo. Acá en Córdoba, ¿no? Te estoy hablando. Bien. No, acá sí, acá hay un sol terrible, ahí hace sí. calor. Y bueno, y el acampe justamente lo sostenemos a pesar de todas las inclemencias climáticas, como una tormenta que hubo hace dos días o el calor sofocante de hoy. Pero bueno, la plaza por suerte tiene tierra y árboles que... no solo es lo que defendemos, sino que nos da un montón de sombra. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir estando en contacto para saber cómo avanza toda la resistencia ahí en Rosario, en defensa de los humedales. Te mandamos un fuerte abrazo, si querés agregar algo más. No mucho más. Sí, a la gente que esté escuchando, tanto de Rosario como de Córdoba, y tenga interés en sumarse a nuestras actividades o quiera participar de alguna forma, estamos en un momento de crecimiento y de organización, así que nos vendría muy bien que nos sigan, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Nos buscan como Autoconvocados por los Humedales, Autoconvocados con la X, en realidad es Autoconvocados por los Humedales, y tiene la X. Uh-huh. Y puedan, bueno, nada, sumarse y ayudarnos en esto, porque creemos que es un movimiento que está creciendo con mucha fuerza popular. Bueno, te agradecemos mucho entonces y estaremos al habla. Dale, estaremos atentos a cómo sigue la cosa. Dale, gracias, muy amable. Que tengas buen día. Igualmente, un saludo. Bueno, muy bien, entonces nuestra comunicación con Rosario. Nos vamos rapidito a una...